La Oraloteca de la Playa Renaciente presenta La historia del cura Jaime, de la serie La fiesta de la balsada y los personajes populares, narrado por Don Jorge Vallecilla. Don Jorge explica quién fue el cura Jaime y cómo afectó a la comunidad de la Playa Renaciente. Yo era niño, el padre Jaime llegó aquí por allá en la década del 40, finales del 40. Entonces la inundación del 48, él con mi mamá y todas las señoras de aquí del barrio hicieron una rogativa a la Virgen del Carmen, a la Virgen de la Asunción, es que es, por el río, y ahí nació la famosa procesión aquí en Puerto Mayarino, en homenaje pues a la Virgen. Y él patrocinó la procesión y él fue el impulsor de construir la iglesia. Porque la iglesia no fue construida por la curia, no. Esa iglesia fue construida por la comunidad. Él era de Bélgica. Y él, o sea, de los discípulos de Jesús posteriores que ejercieron el evangelio como Jesús lo mandó, ese señor sí era un hombre intachable. Ese señor sí ejerció el apostolado. Ese señor se dio por la comunidad y sus negros, y él, mejor dicho, él daba la vida por esa comunidad. Fue un hombre muy querido. Por allá en el 80, ya siendo un hombre anciano, ya pensionado de la curia de Roma, cuando un día llamó, porque él mantenía en contacto con la gente acá, con mi mamá, con las personas pues, que fueron los más allegados a él, les dijo, voy a visitarlos porque quiero visitarlos antes de morirme. Y verdad vino. Vino con dos hermanos de él. No usted hubiera visto. Ese recibimiento que se le hizo a ese padre aquí, mejor dicho, fue... ¿Cómo sería que el padre que había asignado ahí en la iglesia, delante de él, no tuvo el pudor de decirle a la comunidad que... Bueno, es que creyeron que Jesucristo bajó a la tierra o que... Ay, usted hubiera visto la rebotada que se metió la gente ahí, padre, oiga. Tuvo que pedir disculpas al rato que cayó en cuenta que había metido la pata. Porque el padre ni se inmutó ni nada, sino que antes aplaudió. Padre Jaime, gran señor, oiga. Ese señor sí ejerció el sacerdocio como manda Jesús. Entregado a su comunidad y por su comunidad. Para acá se venía y se arremangaba la sotana, hermano, a sacar la gente de los ranchos que el río había inundado por acá. Y a llevarlos para la capilla, como la capilla la hicieron alta precisamente por eso de la inundación. La hicieron a un nivel que por mucho que el río creciera no se metiera. Y ahora que metían la gente en la iglesia y en la escuela enseguida. Serie radiofónica realizada por Marjoli Ceballos, Juan Carlos Mora y Cristian Benavides. Colectivo Radio Alpargata. Escuela de Comunicación Social, Facultad de Artes Integradas, Universidad del Valle, Cali, 2015.